Che, ¿alguna vez te paraste a pensar qué onda con ese sanguche de milanesa que te compraste en la esquina? No, ese asadito del finde, ¿eh? Exacto. Nunca sabes qué te puede tocar. Bueno, ponete cómodo, mi querido Watson, porque hoy nos vamos de deep dive directo a la oficina virtual de bromatología. A investigar ese mundo invisible. Pero peligroso, ¿no? Obvio. De las enfermedades transmitidas por alimentos. Oh, como les decimos los expertos, la Z. Sí, prepárate para un viaje al lado oscuro de la comida, Uy, qué miedo. donde las bacterias son las reinas del baile. Aquí los virus. Los invitados especiales, obvio. Y acá no hay empanadas gratis, ¿no? No, mi amigo. ¿Cuál es el precio a pagar? Una nochecita abrazado al inodoro, ponele. Qué imagen tan poética. Pero, che, hablando en serio, ¿qué son exactamente esta Z? No, no, no, nada de estoy totalmente agotado después de un atracón. Ah, no, no, no. Claro. Las Z son enfermedades, ¿viste? Ajá. Que te agarras por comer o beber algo que está contaminado. ¿Contaminado con qué? Con microorganismos, bacterias, virus, parásitos, Y también. toxinas. Imagínate un ejército microscópico listo para invadir tu cuerpo. Uy, iba a hacerte pasar un mal rato. Me viene de cuenta. Contame, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Digo, para saber si tengo que llamar al médico. O pedir un delivery de sal de fruta. Exactamente. Bueno, el combo clásico incluye diarrea, náuseas, vómitos, dolor A abdominal, veces. fiebre y dolor de cabeza también. Sea un verdadero festival. Un festival para el que nadie compró entrada. Claro. Pero, ojo, que los síntomas pueden variar. Obvio. Depende del tipo de ETA, ¿no? Sí, y de la persona afectada. Claro, porque no es lo mismo comerse una milanesa un poco cruda. Que tomarse un vaso de agua de la canilla dudosa. En un lugar dudoso. ¿Y cuáles son las causas más comunes de esta Z? Buena pregunta. O mejor dicho, ¿quiénes son los sospechosos habituales en esta investigación culinaria? Bueno, como en toda buena novela policial, tenemos un elenco de sospechosos. A ver, a ver. Uno de los principales es la falta de higiene personal. Lavarse las manos antes de cocinar. Y después de ir al baño. No es un capricho, chef. No, no, no. Es Claro. cuestión de vida o muerte. O al menos de evitar una noche en el baño. Es que a veces la gente se olvida. Las manos son como un transporte público para las bacterias. Van de un lado para el otro, agarrando de todo. Y después terminan en la comida. Un Uy. verdadero viaje de terror. Exacto. Y otro sospechoso frecuente es el manipulador de alimentos. Enfermo. Enfermo. Si el que cocina está con una gripe, una gastroenteritis o cualquier cosa contagiosa, Mejor. que se quede en casa. No queremos que convierta la comida en un arma biológica. Ni que lo digas. Sería como un agente secreto infiltrándose en la cocina para sabotear la cena. Tal cual. Pero bueno, ya sabemos que la higiene personal es clave. ¿Qué otras cosas pueden causar ETA? El agua no potable es otro factor importante. Ah, sí. Si el agua que usas para cocinar o lavar los alimentos está contaminada, invitando a los microorganismos a una fiesta en tu plato. Y ni hablar de los tanques de agua. Esos que a veces parecen un zoológico Oh, microscópico. que mantenerlos limpios, che. Y en buen estado. Sí, los tanques de agua. Esos que uno se olvida que existen hasta que el agua sale con gusto a cloro. O peor. Con algún bicho nadando. Pues. Y hablando de olvidos, ¿qué pasa con el almacenamiento inadecuado? La heladera no es un agujero negro donde todo se conserva eternamente, ¿o sí? No, para nada. La heladera tiene sus reglas, y si no las respetamos, Podemos convertirla. en un caldo de cultivo para bacterias, Hay que tener cuidado con la temperatura. con la forma de guardar los alimentos, con la fecha de vencimiento. Claro, porque a veces uno mete todo en la heladera sin orden ni concierto, y después termina comiendo un yogur con gusto a salame, o una ensalada con aroma a pescado. Una verdadera ruleta rusa gastronómica. Y hablando de ruleta rusa, ¿qué me decís de las sobras? ¿Se pueden comer sin miedo o hay que tirarlas a la basura sin remordimientos? Es la pregunta del millón. Porque a veces uno no quiere tirar comida, pero tampoco quiere terminar en el hospital por una intoxicación. ¿Qué nos decís, experto? Bueno, hay que ser realistas. No todas las sobras son iguales. Ah. Hay algunas que se pueden guardar y recalentar sin problemas, siempre y cuando se sigan ciertas reglas, pero hay otras. ¿Qué es mejor? Tirarlas a la basura, por las dudas. Por ejemplo. El pan de la panera, el maní que sobró del asado, el queso crema que ya probó medio mundo. Esas cosas mejor no arriesgarse. Exacto. Ay, el queso crema es tan rico. Pero tan traicionero. Y ya que hablamos de traiciones, ¿Qué nos puedes decir de la contaminación cruzada? ¿Contaminación cruzada? Eso es como cuando se te mezcla el dulce de leche con el chimichurri. No, no, no. La contaminación cruzada es cuando los microorganismos se trasladan de un alimento a otro. Generalmente. De uno crudo a uno cocido. Por ejemplo, si usas la misma tabla para cortar pollo crudo. ¿Y después? Verduras para ensalada. Estás haciendo un cóctel explosivo de bacterias. Exactamente. ¡Puah! Me imagino la ensalada con gusto a pollo crudo. ¡Qué asco! Y hablando de cosas raras, ¿qué hay de los alimentos con toxinas? Toxinas. En esas zonas que te hacen brillar en la oscuridad. No, no tanto. Las toxinas pueden ser naturales, como las que tienen las papas verdes o los zapallitos amargos. Hmm. Pueden ser agregadas, como los pesticidas. La cosa es que hay que tener cuidado con lo que comemos, porque no todo lo natural es bueno. Y no todo lo artificial es malo. Exactamente. Es verdad. A veces uno se cree que por ser orgánico ya está todo bien. ¡Claro! Pero bueno, sigamos con la lista de peligros culinarios. Dale. ¿Qué pasa con la cocción y el recalentamiento de los alimentos? Ahí está otro punto clave. La temperatura de cocción es fundamental para eliminar los microorganismos. No queremos comer un babe que parezca un zombie, ¿no? No, no, no. Y con el recalentamiento pasa lo mismo. Hay que asegurarse de que la comida alcance la temperatura adecuada. Claro, no queremos que nuestro guiso se convierta en un laboratorio de bacterias. Y hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo se puede dejar la comida a temperatura ambiente? Mm. Porque, che, a veces uno servida la comida en la mesa. Error. Los alimentos perecederos no deberían estar más de 2 horas a temperatura ambiente. Después de ese tiempo, las bacterias empiezan a hacer la fiesta. Y la comida se convierte en una bomba de tiempo. 2 horas. ¡Qué poco tiempo! Bueno, ya sabemos que hay que ser rápidos con la comida. Sí, señor. ¿Pero qué pasa con los utensilios y equipos de cocina? También pueden ser culpables de la seta. Por supuesto. Si no se lavan y desinfectan correctamente. Se convierten. En un verdadero ecosistema para los microorganismos. Imagínate un tenedor con restos de comida de hace una semana. Un paraíso para las bacterias. Sí, exactamente. ¡Guácala! Ya me dio asco de solo pensarlo. Y hablando de cosas desagradables, ¿qué nos puedes decir de las plagas? Esas son las cucarachas que hacen la conga en la cocina. Bueno, las cucarachas son solo un ejemplo. Ah. Las plagas son un problema grave en la manipulación de alimentos. ¿Por qué? Pueden contaminar todo a su paso. O sea, si ves una rata paseándose por la cocina, mejor sal corriendo. Sí, mejor salir corriendo. Y hablando de correr, creo que ya cubrimos un montón de causas de ETA. ¿Te parece si ahora pasamos a hablar de las enfermedades en sí? Es como si estuviéramos haciendo un catálogo de villanos culinarios. Me parece perfecto. Empecemos por la salmonelosis, una de las más comunes. Claro. Esta enfermedad es causada por la bacteria salmonella, que suele estar presente en carnes, aves y huevos. ¿Y los síntomas? Bastante desagradables. Ay, la salmonelosis. Esa que te deja en cama por unos días, deseando no haber comido ese pollo que está un poco rosado. Pero bueno, ¿cómo podemos prevenirla? Lo más importante es cocinar bien los alimentos, especialmente las carnes y los huevos. Hay que asegurarse de que alcancen una temperatura interna de 75 grados. Así la salmonella no tiene chance de sobrevivir. De 75 grados. Parece una clase de física. Bueno, ya sabemos que hay que cocinar bien la comida. ¿Qué hay de la estafilococosis? Esa es la que te da por comer queso con moho. No, no, no. La estafilococosis es causada por la bacteria Staphylococcus aureus. ¿Qué estafilococcus qué? Aureus. Bueno, sigamos. Que está presente en la piel y las mucosas de las personas. Y sí, puede contaminar los alimentos si no se toman las medidas de higiene adecuadas. O sea que si alguien tiene un grano en la cara y te prepara una ensalada, estás en problemas. Bueno, mejor no pensar en eso. Sigamos con el siguiente villano. El síndrome urémico hemolítico. Ese nombre tan largo, ¿qué significa? El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave que afecta principalmente a los niños. Uy. Es causada por una bacteria llamada Escherichia coli, o E. coli para los amigos, que puede estar presente en la carne picada, los lácteos sin pasteurizar y las verduras contaminadas con agua. Uf, parece una enfermedad de película de terror. ¿Y cómo se puede prevenir? Cocinando bien la carne, lavando bien las verduras y asegurándose de que los lácteos estén pasteurizados. Y por supuesto, la higiene personal es fundamental. No queremos que nuestros niños terminen en el hospital por culpa de una hamburguesa mal cocida. Claro que no. Los niños son los más vulnerables a estas enfermedades. Bueno, ya hablamos de 3 villanos. ¿Qué más hay en este catálogo de horrores culinarios? Bueno, hay otro villano, ¿eh? Sí. Que es particularmente silencioso y peligroso. A ver, contame. El Clostridium botulinum. ¿El qué? Clostridium botulinum. Esta bacteria produce una toxina que puede causar botulismo. ¿Botulismo? Una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso. El botulismo. Me suena a algo que solo pasa en películas de espías. Tan graves. Sí, el botulismo puede ser muy grave, incluso fatal. Mm. Lo peligroso es que la toxina no tiene sabor ni olor. Y no te das cuenta de que la estás ingiriendo. Y lo peor es que se encuentra en alimentos que parecen inofensivos. ¿Cómo cuáles? Conservas caseras mal preparadas. O embutidos. Fíjate que hay que tener mucho cuidado con las conservas caseras, ¿no? Muchísimo. Mejor comprarlas en el supermercado, donde se supone que tienen controles de calidad. Exacto. ¿Y si vas a hacer conservas caseras? ¿Hay qué? Asegurarse de seguir las instrucciones al pie de la letra, esterilizar bien los frascos, usar ingredientes frescos. Y de buena calidad. Obvio. Tomando nota. Y hablando de peligros silenciosos, ¿qué de si la toquinosis? Triquinosis. Me suena algo relacionado con la carne de cerdo, pero no estoy seguro. Tienes razón. La triquinosis es una enfermedad parasitaria. Ajá. Que se transmite por comer carne de cerdo infectada. Infectada con un parásito. ¿Qué parásito? Llamado Trichinella spiralis. Trichinella spiralis. Este parásito se aloja en los músculos del cerdo. Mm. Y si la carne no se cocina bien, puede infectar a las personas. ¡Qué asco! Parece que la carne de cerdo puede ser una bomba de tiempo si no se cocina bien. Mejor pedir un buen asado de tirano. Jajaja, no es para tanto. La carne de cerdo es segura si se cocina a una temperatura interna de al menos 75 grados, como cualquier otra carne. Lo importante es no comerla cruda o poco cocida. Mm, bueno, después de este recorrido por el lado oscuro de la comida, me siento un poco paranoico. ¿Hay alguna forma de prevenir todas estas enfermedades? ¿O tenemos que vivir con el miedo a que cada bocado sea una ruleta rusa? No, tranquilo. Hay una forma de combatir a estos villanos culinarios. Sí, contame. Se llaman buenas prácticas de manufactura, o BPM. BP. Son un conjunto de medidas que se aplican en todas las etapas de la cadena alimentaria. Desde la producción hasta el consumo. Para garantizar la inocuidad de los alimentos. Las BPM. Suenan como un escuadrón de superhéroes listos para salvarnos de la Z. ¿Y cómo funcionan exactamente? Las BPM se basan en 5 principios clave. A ver. Control de la temperatura, higiene personal, limpieza y desinfección, control de plagas y proveedores confiables. Ajá. Si seguimos estas recomendaciones, podemos reducir significativamente el riesgo de contraer una ETA. O sea que las BPM son como un escudo protector contra las bacterias, los virus, los parásitos y las toxinas. Me gusta la idea. Pero, seamos realistas, ¿es posible aplicar las BPM en la vida cotidiana? Digo, no todos tenemos una cocina de última generación con robots que desinfectan todo. Tienes razón. No es necesario tener una cocina de película para aplicar las BPM. Entonces, lo importante es tener sentido común, ser conscientes de los riesgos y tomar las medidas preventivas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en casa para aplicar el control de temperatura? Bueno, lo primero es asegurarse de que la heladera esté a una temperatura de 4 grados o menos. Ajá. Y que el freezer esté a menos de 18 grados Celsius. También hay que descongelar los alimentos de forma segura, en la heladera o en el microondas. Nunca a temperatura ambiente. Okay. Y a la hora de cocinar, hay que asegurarse de que los alimentos alcancen una temperatura interna segura, por lo menos 75 grados. 75 grados. Parece una clase física, pero bueno, la salud es lo primero. Y una vez que la comida está cocinada, hay que refrigerarla inmediatamente. Correcto. No hay que dejar la comida a temperatura ambiente por más de 2 horas, especialmente si hace calor. Lo ideal es refrigerarla lo antes posible, en recipientes herméticos y etiquetados con la fecha de elaboración. Tomando nota, heladera a 4 grados C, freezer a menos 18 grados C, cocinar a 75 grados C, refrigerar rápido. Parece un código secreto para agentes antidieta. Jajaja, sí, algo así. Y ahora pasemos al segundo componente de las BPM. ¿Cuál es? La higiene personal. Ah, la higiene personal. Lávase de todo. Ya sabemos que hay que lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Pero hay algo más que vamos a tener en cuenta. ¡Claro! También hay que tener cuidado con la ropa que usamos en la cocina. Ah, sí. Lo ideal es usar un delantal limpio. Y si tienes el pelo largo, atarlo o usar un gorro. Y si tenemos alguna herida en las manos, hay que cubrirla con un apósito impermeable. ¿Y? ¿Usa guantes? A pesar de que vamos a convertir la cocina en un quirófano. Pero bueno, si es para evitar la seta, vale la pena. ¿Y qué hay de la limpieza y desinfección? ¿Con qué frecuencia hay que limpiar la cocina? La limpieza y desinfección son fundamentales para eliminar los microorganismos. Pueden estar presentes en las superficies de la cocina. Hay que limpiar y desinfectar las tablas de cortar, los cuchillos, los mesones, las piletas, las heladeras, los hornos, todo. Y no solo después de cocinar, sino también antes. Uf, parece una tarea titánica. Pero bueno, si es para evitar la seta, hay que hacerlo. ¿Y qué productos de limpieza y desinfección recomendás? Lo ideal es usar productos específicos para la cocina. Que sean. efectivos contra bacterias, virus y hongos. Y hay que seguir las instrucciones del fabricante para usarlos correctamente. No es cuestión de echar lavandina a todo y ya está. Hay que usar los productos con precaución, diluirlos correctamente y dejarlos actuar el tiempo necesario. Claro, hay que seguir las instrucciones. Y hablando de seguir instrucciones, ¿qué hay del control de plagas? ¿Cómo podemos evitar que las cucarachas, las ratas y otros bichitos indeseables se instalen en nuestra cocina? El control de plagas es fundamental para prevenir las setas. ¿Por qué? Las plagas no solo son desagradables, sino que también pueden contaminar los alimentos y las superficies con bacterias, virus y parásitos. O sea que hay que declararles la guerra sin piedad. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero es mantener la cocina limpia y ordenada. ¿Por qué? Las plagas se sienten atraídas por la comida y los restos de comida. Así que hay que limpiar las superficies regularmente, barrer el piso, secar la basura y guardar los alimentos en recipientes herméticos. Tomando nota. Claro. Limpieza, orden, recipientes herméticos. ¿Algo más? Sí. También hay que sellar cualquier grieta o agujero que pueda servir de entrada a las plagas. O sea, revisar las paredes, los pisos, las ventanas, las puertas, cualquier lugar por donde puedan colarse. Y si la emación es grave, no dudes en contratar a una empresa especializada en control de plagas. De acuerdo. Limpieza, orden, sellado de grietas. Parece una misión imposible, pero hay que hacerlo. Y para terminar con este repaso de las BPM, ¿qué nos puedes decir sobre los proveedores confiables? Elegir proveedores confiables es fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos. ¿Y un proveedor confiable es? Aquel que cumple con las normas de higiene y seguridad alimentaria, que tiene las habilitaciones correspondientes y que manipula los alimentos de forma segura. O sea que no hay que comprar comida en cualquier lado. No. Hay que fijarse en la higiene del lugar. En la fecha de vencimiento de los productos. La temperatura de la heladera. Hay que ser detectives culinarios. Exactamente. Hay que ser consumidores responsables. Y estar atentos a cualquier señal de alarma. Si vemos algo que nos parece sospechoso, mejor no comprarlo. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, si la carne tiene un olor raro, si la leche está vencida, si el local está sucio o si el personal no usa guantes. Son señales de que algo no anda bien. Bueno, creo que ya cubrimos todos los aspectos de las BPM. ¿Te parece si hacemos un pequeño resumen para que nuestros oyentes se queden con lo más importante? Me parece perfecto. Empecemos por el control de temperatura. Hay que mantener los alimentos fuera de la zona de peligro, entre 5 de grases y 60 de gris y grase. Hay que usar la heladera y el freezer correctamente. Hay que descongelar los alimentos de forma segura y hay que cocinarlos a una temperatura interna segura. La higiene personal también es fundamental. Hay que lavarse las manos con frecuencia. Hay que usar ropa limpia en la cocina y hay que cubrir cualquier herida en las manos. Y no te olvides del pelo, atalo o usa un gorro. La limpieza y desinfección son imprescindibles para eliminar los microorganismos. Hay que limpiar y desinfectar todas las superficies de la cocina con productos específicos y seguir las instrucciones del fabricante. No te olvides de las tablas de cortar, los cuchillos, las piletas, las heladeras, los hornos, todo. El control de plagas es esencial para evitar la contaminación de los alimentos. Hay que mantener la cocina limpia y ordenada, hay que guardar los alimentos en recipientes herméticos y hay que sellar cualquier grieta o agujero que pueda servir de entrada a las plagas. Y si la invasión es grave, no dudes en contratar a una empresa especializada. Y por último, hay que elegir proveedores confiables que cumplan con las normas de higiene y seguridad alimentaria. Hay que ser consumidores responsables y estar atentos a cualquier señal de alarma. Si vemos algo que nos parece sospechoso, mejor no comprarlo. Bueno, creo que con este repaso ya estamos listos para graduarnos como expertos en seguridad alimentaria. Sí, señor. Ahora somos verdaderos agentes anti-dieta, armados con las BPM y listos para defender la salud de los comensales. ¿Qué te parece si en la próxima parte del programa hablamos de algunos casos reales de dieta y de cómo se pudieron haber evitado? Me parece una excelente idea. Así podemos ver cómo las BPM se aplican en la práctica y cómo pueden salvarnos de un disgusto gastronómico. Perfecto. Entonces, nos vemos en la próxima entrega de The Deep Dive. Informe para la Oficina Virtual de Bromatología. Volvemos al reoche. Seguimos con este informe para la Oficina Virtual de Bromatología. Ya repasamos las causas de las setas, conocimos a los villanos microscópicos y hasta nos pusimos el traje de superhéroes con las BPM. Pero me queda una duda. ¿Qué duda? En la vida real, ¿estas BPM realmente funcionan? ¿O son solo una lista de buenas intenciones que nadie cumple? ¿Qué pregunta? Mira, las BPM son como un buen equipo de fútbol. Si todos juegan coordinados, el resultado es un éxito. Te voy a contar un caso real, para que veas cómo las BPM pueden prevenir un verdadero desastre culinario. Dale, me encanta una buena historia de detectives culinarios. Imagínate una fiesta familiar, un asado multitudinario, con ensaladas, chorizos, morcilla, un banquete para chuparse los dedos. Pasa, para. Resulta que la carne picada para las hamburguesas estaba contaminada con E. coli. Esa bacteria que te conté antes, la del síndrome urémico hemolítico. Ah, ya me está dando cosas solo de pensarlo. Si no se hubieran aplicado las BPM. Hija fiesta. Hubiera terminado en hospital. Qué horror. Pero por suerte. ¿Qué pasó? El que organizaba el asado era un verdadero maestro de las BPM. Menos mal. Mantuvo la carne picada refrigerada hasta el último momento, la cocinó a la temperatura adecuada, usó diferentes tablas de cortar para la carne cruda y las verduras. O sea, aplicó todas las medidas de seguridad. Y gracias a eso, nadie se enfermó. Un verdadero héroe, y sin capa. Ahí tenés la prueba de que las BPM no son solo teoría, sino que realmente pueden salvar vidas. Exactamente. Y no solo en un asado familiar, ¿eh? Sino en cualquier lugar donde se manipulen alimentos. Restaurantes, bares, fábricas, supermercados. Las BPM son la clave para garantizar la inocuidad de lo que comemos. Bueno, creo que ya está todo dicho. Aprendimos un montón sobre las setas, los peligros que se esconden en la comida y las armas que tenemos para combatirlos. Sí, ahora somos todos agentes secretos de la seguridad alimentaria, listos para proteger a la población de los ataques microscópicos. Ajaja, me gusta la idea. Bueno, mis queridos detectives culinarios, esto fue The Deep Dive. Informe para la Oficina Virtual de Bromatología. Y esperamos que hayan disfrutado de este viaje al lado oscuro de la comida. Y recuerden, la seguridad alimentaria es cosa de todos. ¿Mm? Cuídense y buen provecho.